defensa. Negociaré con tus ojos y presentaré con tu defensa. El desecho de tú tienes razón. Son tus labios a sus artefactos para entregarme. Son tus labios a sus artefactos para entregarme.

Mm-hmm.